Años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3. Frecuencia modulada. Estamos aquí de vuelta en la cabina Ocupa Radial. Esto es Pájaros en el alambre, la cuarta mayordomía de performance sonoro. Y vamos a abrir con esta sección que se llama 2006, la irrupción de las artes. Tenemos aquí con nosotros a Fernando Gálvez y a otros invitados en la mesa que van a platicar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Pues para platicar un poco de cómo el movimiento social grafiteó el silencio, grafiteó el vacío. Y transformó también la imagen, el discurso y la expresión de desde las artes, desde los medios y pues obviamente cómo se canalizaron a través de las diversas expresiones que acompañaron a la insurrección social, el una serie de inquietudes que ya estaban ahí pero que no estaban visibles y que creo que es definitivo porque hubo un antes y un después en el medio cultural y en la sociedad de cómo se relacionaba con las artes y la cultura a partir de lo que sucedió en 2006, que en realidad pues empezó en 2005 y tal vez empezó desde muchísimo antes, ¿no? Ya veíamos cómo pues muchos años iban apareciendo expresiones fuera de los espacios tradicionales de exposición o de comunicación, ¿no? O sea, veíamos que de pronto esa imagen del obrero asesinado en Juchitán de Álvarez Bravo había aparecido ya varias veces en el andador turístico, creo que era de Arte Jaguar, y eso pues fue, yo creo que como en el 2002 o 2003. Y pues bueno, lo curioso es que nos conectaba con una imagen que era pues de los años 50, y en realidad es que el movimiento social y el movimiento cultural pues es un gran árbol con raíces muy hondas, y no fue una aparición de la nada, sino fue un retomar un trabajo y una forma de expresarse que más bien había sido soslayado e invisibilizado, porque cuestionaba al medio dominante, cuestionaba a las élites, cuestionaba al poder político, económico y también al cultural. Entonces, creo que eso fue lo sabroso de la irrupción de todas estas manifestaciones, que de repente las calles, que de repente la sociedad misma era el mejor espacio cultural que teníamos en Oaxaca, ¿no? De pronto era mucho más interesante ir a caminar las calles, ver las bardas, recoger los volantes, revisar los carteles, leer lo que se escribía en el internet de forma libre, ver las imágenes de video circulando, tanto los documentales como los que intentaban expresar desde un punto de vista artístico lo que sucedía, que acceder a un centro cultural, a un museo establecido, a los canales tradicionales de radio y televisión. Y eso era como si de pronto hubiésemos todo descubierto nuestra propia fuerza, ¿no? Aquí me acompañan miembros del colectivo La Pistola, que fueron uno de los muchísimos grupos con una expresión muy interesante que rompió los paradigmas de la imagen, porque a final de cuentas, cuando un movimiento quiere transformar una sociedad, pues tiene que generar también su propia forma de decir las cosas, su propia forma de hablar, y ante la imagen dominante, la imagen comercial, la imagen que también puede ser represiva, surgieron muchas maneras de decir el hartazgo, de decir la rabia, de decir lo que somos, de entendernos y de decir también la poesía y de decir también el amor en tiempos de conflicto, de decir la ternura en tiempos de odios. Y pues me gustaría que ellos nos platicaran un poco cómo fue pues esa experiencia con el color, con la forma, con la pintura, con las ideas puestas sobre las bardas y sobre los camiones y sobre lo que se iba apareciendo en el horizonte. Hola, buenas noches. Pues sí, como decía, la cuestión de la imagen, de todo lo que se manejó en el 2006. Sí ha dado pauta o ha hecho un rompimiento en el arte en Oaxaca, creo que sí, como decía Fernando, eso es definitivo. Son cosas que se han abierto, yo creo que se han abierto muchas formas de expresarse. También se han validado más, tuvieron que pasar muchas cosas para que el arte en la calle, digamos que tuviera una legitimación tanto en galerías como en museos, y creo que sí fue como una parte importante, ¿no? Para nosotros, cuando empezamos como a formarnos, nuestra formación pues sí fue gráfica desde un principio, somos de lo conformamos diseñadores y nuestro otro compañero que es arquitecto, entonces sí teníamos como ya recursos gráficos, afortunadamente, pero no había como una línea o una pauta tal vez de en qué movimiento nos íbamos a basar, ¿no? Creo que somos afortunados por haber podido vivir el 2006, porque sí nos dio una pauta muy, muy grande, ¿no? Pero también veíamos como todas las imágenes que se estaban manejando, un poco con ese sentido de la caída también, ¿no? Del sufrimiento de lo que estaba pasando, pero también en las calles se veía como la resistencia y la lucha de la demás gente, y era una de las cosas que nosotros queríamos que se notaran en las imágenes, ¿no? Por eso, tal vez de todas las imágenes que manejamos, algunas menos icónicas, otras un poco más notables, una de las principales, que es una de las que podemos ver acá, la idea era como alentar un poco a la gente, ¿no? Tal vez en otros lugares o en otros contextos esta imagen puede ser demasiado violenta, ¿no? Pero en ese momento la violencia que se vivía en Oaxaca era parte de una respuesta de lo que nosotros necesitábamos hacer, ¿no? Cuando precisamente se pintaba esta pieza, pues teníamos como policías detrás de nosotros. Ellos en realidad no sabían qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque estábamos poniendo esas imágenes hasta que terminamos como toda la pinta. Se fueron y vieron como todo el escenario y entendieron qué era lo que pasaba, y hasta ese momento pues empezaron a seguirnos, ¿no? En las patrullas, pero no sabían de qué se trataba exactamente la imagen, hasta ese punto no entendían, ¿no? Pero también hasta ahora yo creo que también vamos entendiendo muchas cosas de lo que se fue haciendo, o fuimos haciendo varios colectivos en ese momento, ¿no? Al menos nosotros cuando empezamos a hacerlo nunca fue con intención de decir, vamos a hacer un colectivo, ¿no? La gente empezó a llamarnos colectivo, ni siquiera sabíamos a qué se referían con esa cuestión de colectividad, ¿no? O sea, o esa cuestión de colectivo. Nosotros queríamos hacerlo porque nos llamaba la atención, porque además era una cuestión de apoyo, más que nada a nuestras familias, porque estaban incluidas en el magisterio y teníamos como mucho esas bases, ¿no? O sea, al menos yo desde pequeña sabía como del movimiento del magisterio por parte de mi familia, y que habían estado como en varias huelgas, en varias marchas y toda esa situación. Entonces para nosotros era como mucho más el apoyo que crear como un grupo de arte, ¿no? Se ha ido como haciendo cadena cada imagen que hemos hecho de una u otra cosa. No, al final no pudimos como zafarnos de esa cuestión, ¿no? Como decir, terminó como a lo mejor el movimiento, o a lo mejor decir como sigue el movimiento y mejor cada quien se va por su lado, porque al final una u otra cosa nos ha hecho como seguir haciendo imágenes en una cuestión o en una calidad social, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto y bueno, también pertenezco al colectivo La Pistola. Como decía Fernando, creo que todas las expresiones artísticas en ese momento, en el 2006, pues eran necesarias. De alguna manera uno se sentía identificado, ¿no? No sé, como decían hace un momento, que tal vez las imágenes no representaban bien o no representan todavía el movimiento del 2006, como el radio, que me parece que pues es que así fue, ¿no? Con la doctora Berta, que realmente yo recuerdo el 2006 y es como su voz escuchándola todo el tiempo, y son los recuerdos como más impactantes, ¿no? Pero de alguna manera todos teníamos la necesidad desde el punto en donde nos situábamos y lo que sabíamos hacer bien o mal, pero queríamos aportar y queríamos también sentirnos de alguna manera identificados, ¿no? Y creo que todo eso es parte de los movimientos sociales, ¿no? No sé si hacen un cambio fuerte, pero al menos desde mi punto de vista, yo me sentía totalmente identificado con las imágenes de Arte Jaguar, ¿no? En las calles, y me alentaban y también me motivaron pues a hacerlo, ¿no? Con la música, con Raíces, con todo eso, cada vez que los escuchaba mi piel pues se enchinaba, y así me daba también como esos ánimos de seguir participando, ¿no? En el movimiento. Por eso pues nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo. Creemos que el arte en los movimientos sociales genera esa parte, ¿no? Esa sensación de pertenencia, de identificación con algo, con un movimiento, con una imagen, con la música, con todos los videos que se hicieron, ¿no? Del 2006. Y bueno, pues creo que esa es la parte, ¿no? Importante. Sí, bueno, yo lo que, o sea, efectivamente la radio fue importantísima y central en el movimiento, pero difiero de tu idea de que las imágenes que se desarrollaron y todo el trabajo visual por parte de las pintas, de los grafitis, el stencil y todo eso, no hayan tenido el mismo nivel de importancia. O sea, yo creo que lo que realmente hizo poderoso el movimiento de Oaxaca fue que fue un movimiento que fue cultural y fue multidisciplinario. O sea, aparte de toda la carga política e ideológica que pudiera haber, aparte del hartazgo social que en muchas medidas hizo que fuese un movimiento reactivo y no un movimiento que siguiera una estructura de pensamiento determinada, sino que fue reactivo ante la hostilidad generalizada ya del gobierno y de los poderes fácticos hacia la sociedad, ¿no? Que ya la habían llevado un límite. Lo interesante fue que la reacción por parte de todos los sectores produjo inmediatamente cultura, ¿no? Inmediatamente empezamos a oír canciones, inmediatamente empezamos a ver las expresiones en las bardas, inmediatamente la fotografía hizo su presencia en los medios, inmediatamente surgieron los nuevos medios, y eso le dio una riqueza. Y aprovechando también las nuevas posibilidades de la tecnología, pues las bardas que estaban ustedes diseñando en las mañanas, ya las estaban viendo en todo el país o inclusive en otros continentes por la noche, gracias a la chamba también de los fotógrafos que iban detrás capturando todo esto, o de los mismos colectivos que hacían su registro y lo subían a las distintas páginas. Entonces fue para mí como una especie de medio de medios gigante, sin una dirección establecida, sino con muchísimas cabezas produciendo al mismo tiempo. Y pues bueno, que efectivamente produjo instantes memorables, ¿no? Como el hecho de haber tenido incluso una televisión y el control de la capital en cierta medida, y la ausencia total de un gobierno, ¿no? Y esa multidisciplina que se expresó, fue ejemplo contundente para otros movimientos. O sea, yo recuerdo en el Festival de la Digna Rabia allá en Iztapalapa, se acercaron los colectivos de gente de Grecia a decirnos que si en Grecia estaban pasando cosas y que si allá había un movimiento, en gran medida estaba inspirado en lo que se había hecho en Oaxaca, desde la radio, desde el video, desde el stencil, desde el diseño gráfico, desde el performance, desde la multiplicidad de cosas que ellos veían. Muchas cosas pues no las entendían por la barrera del lenguaje, pero precisamente por eso la carga visual era importantísima, ¿no? Entendían que algo muy interesante estaba dándose, y a través de algunos colectivos también y medios alternativos que vinieron y que también produjeron material y páginas en inglés y en otros idiomas, pues se cargaron de toda esa efervescencia que se dio en la sociedad oaxaqueña, ¿no? Y por ello, me parece, o sea, que no hay que disminuir o no hay que quitarle la importancia que pues que tuvieron los colectivos de la imagen, porque fue para mí uno de los movimientos sociales que ha tenido una imagen mucho más interesante, mucho más creativa, mucho más potente. O sea, me atrevo a revisar comparativamente en ciertos momentos, me he puesto a revisar las imágenes producidas en el 68 a nivel global, porque existen ya recopilaciones de lo que pasó en París, en Tokio, en Berkeley, en México, y nunca tuvieron la versatilidad que se dio en Oaxaca. O sea, es impresionante la riqueza creativa que tenía el juego de la imagen, ¿no? Quizá también porque había, te digo, ya nuevas herramientas que te permitían hacer ya no un collage tan artesanalmente, sino apropiarte de muchas imágenes, mezclarlas rápido y agregarles el toque personal y una frase, algo que las recontextualizaba y que les daba otro sentido. Pero pues bueno, eso fue fundamental. En el caso del video, pues vivimos lo mismo, ¿no? Aquí está con nosotros Damián, que formaba parte del colectivo Mal de Ojo, que hacían esa función de prácticamente estar discutiendo con el gobierno a través del video, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues yo en un momento dado tuve que irme a Veracruz y en la noche ya estaba viendo las cuestiones que producía Mal de Ojo como un comentario visual sobre lo que estaba discutiéndose en el día. O sea, decía una pendejada Ulises y ya se la estaban contestando con un video en la tarde, en la noche, ¿no? O sea, y por eso digo que había el colectivo no era Pistola o Azaro o Arte Jaguar o Radio Plantón o Radio... El colectivo era Oaxaca, ¿no? O sea, era todo lo que estaba sucediendo y por eso podías ver esas megamarchas de... Pues, que en cierto momento la gente pues no sabía ya calcular y se manejábamos cifras ya de, ¿no? Pues 600,000 personas. Ay, cabrón, si la ciudad no tiene ni esa cantidad de habitantes. Pues sí, es que aquí estaba confluyendo los pueblos, estaban confluyendo las regiones, estaba realmente involucrado y por eso también era riquísima la expresión, ¿no? Ya sea en una camiseta, en un video, en un texto, pues estaba dando pues un movimiento cultural como expresión natural, porque el ser humano cuando realmente está involucrado en un proceso vital, produce cultura. Voy a cederle la palabra a Demian. Pues sí, que pues en el proceso mismo del Mal de Ojo, ¿no? Lo que dices es cierto, pues sí éramos bien unos 12, 10 personas del colectivo, pero sí las imágenes que se veían de video y a veces los de foto, pues era gente que decían, yo grabé ese día, yo tengo esto, o sea, y era como, pues así, de mucha gente, pues mucha gente pasaba video, pasaba fotos, nos daba imágenes, audios o información, ¿no? Mucha gente llegaba. Pues ya había muchas cámaras de video circulando, ¿no? Entre los mismos maeros, entre los profes y entre la banda, ¿no? Y ahora también lo que tuvimos que aprender y fue como ya ahí como en esos días y en medio de toda la revuelta, pues fue como darle esta inmediatez a la producción, ¿no? Como que ya, o sea, sucedió hace 6 horas y ya estar editando y estarlo subiendo. Todavía no había estas redes sociales como ahora, o si ya las había, no eran tan populares, no estaban tan socializadas, ¿no? El hasta el punto de subir los hospedajes de dónde poner los videos, o sea, el mismo YouTube todavía estaba como en pañales, pues, si no, o sea, y, o empezando, ¿no? Era como, no era nada conocido, ¿no? No, o sea, ni había, ¿no? No había Facebook, creo, ¿no? O sea, no habían esas cosas, ¿no? Entonces sí era como, había que hacerlo de manera diferente y había que, pues había que ponerse las pilas, y chinga, ¿no? Y que entre las redes, mucho lo del mal de ojo viene de un trabajo, bueno, se empezó a calentar en 2005, como tú dices, ¿no? Pero bueno, y demás cosas, ¿no? Que se venían dando. Nosotros vinimos trabajando desde 2004 con talleres haciendo un nodo del indie media global en Oaxaca, ¿no? Empezamos como en 2004 una serie de talleres ahí con una banda y pues más o menos teníamos este conocimiento de, o este, ya formábamos parte de esta red de este mundial, que bien o mal fue como la primera salida o fue como el, lo de mal de ojo, ¿no? Aparte del conocimiento de mucha banda que hace video, que hace audiovisual aquí en Oaxaca, esa era como la referencia más cercana o el, pues sí, el aprendizaje de fuera o lo que tomamos de fuera para darle esta inmediatez a la salida de las producciones, yo creo, ¿no? Que viene de ese proceso que empezó como unos 2 años antes, y que se fue como que puliendo y se fue como que nutriendo, ¿no? De todo eso. Pero sí, pues el colectivo, yo creo, más allá de, pues que sí, obviamente había quien editaba, quienes grabábamos, o sea, llegamos a tener hasta guardias nocturnas, ¿no? En un proceso organizativo ya más como estructurado, pero sí, de repente era alguien que te decía, ah, yo tengo el video de eso, o sea, oye, o conseguir los materiales de la misma gente, pues no alcanzamos, era tanto lo que sucedía, tanto pasaba, ¿no? En un mismo día que ni con guardias, ¿no? Alcanzábamos a llegar a poder grabar todo, pues. Yo creo que precisamente eso que señalas, o sea, yo me acuerdo que sí, Indie Media pues era una de las plataformas más fuertes que había en ese momento, y por ello pues también como que no me parece casual el ataque a uno de los símbolos de Indie Media, que en ese momento era Brad Will, ¿no? Pues entonces, casual o quién sabe, pues sí, era como, yo, tiene mucho que ver con los ímpetus de la gente, ¿no? O sea, yo lo conocí en persona y también era alguien muy aventado, ¿no? Estaba como en primera línea, siempre muy visible, quién sabe, ¿no? Pues, pero sí es, pues fue como sintomático, o sea, podemos hablar de Brad Will, pero no sé, yo te puedo decir que conocí a 60 personas de diferentes, no sé, 60 es exagerar, ¿no? Pero no sé, de Francia, del área de la Bahía, de Nueva York, o sea, gente que venía así del Indie Media y que se ponía en contacto con el nodo Oaxaca, y a veces ya así como en los puntos más álgidos era así como que, chale, pues ya no, ya, y ustedes búsquenle su ruta, pues ustedes mismos, ¿no? Ya está cabrón así, porque ya era así recibir tanta gente que tanta gente te pedía a ver qué consejos, ¿no? Porque sí le cayó mucha banda, ¿no? De Indie Media, y pues ser, o sea, como funcionaba la red de Indie Media, pues cualquiera era Indie Media, ¿no? Y hay mucha banda así también que se dedicaba a viajar diciendo, ah, soy Indie Media, ¿no? Y grabando cosas y tengo una cámara. Y, o sea, era como, pues sí, era como desgastante a veces, ¿no? Recibir como toda esta banda, ¿no? Pues una de las cosas que también creo como que hay que como que señalar son algunas de las similitudes de los momentos previos, o sea, y de lo que está pasando también ahora, ¿no? Tanto pues de lo interesante como es estos espacios y como nuevos reencuentros que se están dando por distintos lados, nuevas expresiones, el reciclamiento de los procesos que se vivieron, ¿no? La activación de la memoria transformada otra vez en acción. Y pues yo recuerdo que sí, 2005 ya estaba muy loca la situación, o sea, fue el caldo de cultivo. Así ahorita que veíamos a Maestro Toledo ahí trepándose a la reja y con los porros de la CTM detrás, pues así estábamos también con los árboles del Zócalo y la ciudad que estaban siendo talada, los mismos pretextos les están poniendo ahora, ¿no? Que no son árboles de Oaxaca, por eso hay que cortarlos, y la situación represiva, el hecho de que sean los mismos grupos porriles los que desalojaron a los maestros que tenían tomada la planta de Pemex, que los que están ahí atacando al Cerro del Fortín, el hecho de que pues hemos visto que la cuestión de del cinismo, de la represión y de la decisión de implantar así al poder disfrazado de democracia, pues francamente para regresar al PRI el próximo año en las elecciones de la gobernatura, ¿no? Que está generando otra vez pues un ambiente en el cual pues uno adivina que hay que activarse, ¿no? Y que intuyo que lo que está sucediendo por muchos lados, por muchas formas, el hecho de que hoy en la mañana estuviese la Comisión de la Verdad enunciando lo que había sucedido, como digo, más allá de una cuestión de recuento o nostalgia, es una cuestión de reactivación y de potenciación de lo que acumulamos y de lo que sabemos y de lo que fuimos agraviados como sociedad en conjunto, y que definitivamente ese proceso tiene que tener otra vez también esa expresión de las artes acompañándolo para que vuelva a tener la potencia que tuvo en su momento en 2006, ¿no? Y pues no dudo que en unas cuantas semanas o meses volvamos a ver pues esa expresión, ¿no? Liberada tanto de la pintura, la fotografía, la música, el video, el cine, para tratar de contrarrestar pues la avalancha que se viene. Yo no sé ustedes cómo estén leyendo la realidad desde sus espacios de creación. Pues la verdad es que se ha venido como de, yo creo que cada vez se van haciendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de Ayotzinapa también ha dado como mucho pie para hacer bastantes creaciones, al menos hemos visto con más colectivos, y como decías, sí, Oaxaca como inspiró a muchos más creadores, aunque también nosotros fuimos como inspirados por otros, ¿no? O sea, es una cadena también, ¿no? Al menos lo que nosotros veíamos como que se daba en el arte urbano, en la gráfica, muchas cosas se habían como pausado, ¿no? Todo lo que era la escuela de gráfica popular ya no se había visto tanto como se vio en el 2006, ¿no? Y de ahí pues se han explotado varias cosas gráficas como lo que fue en el 132, pero también como mucho se fue dando gracias también a las redes sociales, ¿no? Ya, tal vez ya no había como, al menos nos tocó ver una comparación de gráfica entre el 132 y la gráfica del 68, donde sea en la comparativa y toda la gráfica del 68, aunque pues a lo mejor como decías tú, no había como esa fuerza que había en el 2006, yo lo vi todo lo contrario, ¿no? Porque era gráfica impresa, no era gráfica que era tangible. En el caso de la gráfica del 132, por ejemplo, que ya era mucho la expansión gracias a las redes sociales, pues todo era gráfica digital, y cuando hacían esa comparación de exposición, pues la fuerza que tenía esa gráfica que era tangible, que había salido, que a lo mejor no salió tanto por los medios o las redes sociales, a comparación de la otra gráfica, sí tenía una fuerza muy grande, y es lo que pasó también en Oaxaca, ¿no? O sea, por ejemplo, ver los esténciles, como los contrastes que se hacían, ¿no? Que era también por el hecho de que nosotros empezamos a hacer stencil, empezamos nosotros haciendo serigrafía y playeras y pósters, pero veíamos que tanto ruido visual en las calles, ¿no? Tanta propaganda, tanto comercial, se comía lo que nosotros estábamos haciendo. Sabíamos que necesitábamos como algo que diera como realmente como un grito en la pared, y nos dimos cuenta que esa era como la técnica que nos servía y nos era útil para decir. Ese rato escuchábamos a Darío, que nos tocó un pedacito donde él decía que él hacía como las imágenes como muy identificadas o con gente que era real y que era la que tenía como como rendirle un homenaje. Claro, esa es como una parte importante, ¿no? Porque siempre es bueno rendir un homenaje a alguien que se lo merece, ¿no? En nuestro caso lo hemos hecho, pero también creo que una parte importante es el mensaje. Y muchas veces, a lo mejor si agarramos y nos disfrazamos entre nosotros, o le pedimos a algunos amigos que lo hagan, porque para nosotros también es muy importante el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser entendible el mensaje? Porque tenemos a veces menos de un minuto para poder ver una imagen en la calle, ¿no? O que la gente pueda pasar y verlo. Entonces, sí necesitamos que sea como de una captación rápida. Entonces, nos sirve mucho como esa... ese trabajo, esa labor de pedirle amigos que se sienten identificados o incluso de hacer como un pequeño teatrito para poder armar una imagen, pero eso nos sirve para realmente dar un mensaje que los demás puedan entenderlo, ¿no? Y que la gente pueda tener un diálogo. Y ahora con la cuestión de las redes sociales todavía podemos saber la respuesta, ¿no? Porque cuando subimos una imagen, la gente empieza a responder. Eso antes no lo sabíamos en el 2006. A lo mejor nosotros queríamos que igual lo entendían así, ¿no? Pero era mucho más difícil como subir las imágenes antes. No existía el Facebook, no existían como todas estas cuestiones. Nosotros no subíamos imágenes a páginas tanto así. Pero sin embargo ahora sabemos como las respuestas un poco más inmediatas gracias a ese diálogo que se da un poco con las redes sociales y eso que no está, es un poco limitado a comparación de otros lados, ¿no? Entonces creo que ahorita como que ha ido creciendo con esta cuestión. Por ejemplo, la primera cosa que nosotros hicimos como para trabajar en una protesta en realidad fue precisamente en la cuestión de los árboles, ¿no? Salimos en una de las marchas uniéndonos a la marcha de los maestros con un árbol enorme que hicimos, un árbol gigante, sin pensar que se iba a desatar esta cuestión del 14 de junio y que íbamos a seguir trabajando con estas cuestiones sociales, ¿no? Ahora se vuelve a repetir esta cuestión y pues una de las cosas que pasa, por ejemplo, con Toledo, que es parte inspiradora también para nosotros, al menos como en esta cuestión de que pues ya es una persona que ya tiene como cierta fama, ya tiene como ciertos logros, sin embargo sigue como en esa lucha, ¿no? En esa cuestión de presencia y de realmente pues mantener como a la demás gente como trabajando, ¿no? Sí, pues yo creo que fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, el movimiento visual de los chavos en ese momento del 2006 movió a figuras como Toledo, que si bien habían sido en muchos momentos inspiradoras y propulsoras de plataformas en las cuales los jóvenes y el medio cultural en general se había podido nutrir de imágenes, de arte, de cultura, de libros, de películas y demás, pues en un inicio del movimiento pues estaba como apagado, callado, quieto y pues la gente no entendía bien cuál era su posición, y creo que fue precisamente la fuerza que tenía visual la protesta la que, pues por ejemplo, también a él lo llevó a reaccionar, y en un momento dado ya el Yago y él pues se volvieron también activos de generando pues el los comités para la liberación de presos, poniendo el Yago como refugio durante las manifestaciones en las que había enfrentamientos para dar auxilios médicos, haciendo exposiciones de imágenes emblemáticas que se daban en la calle y que estaban entrando al museo. No recuerdo si fue en pleno 2006, pero creo tal vez fue ya en el 2007, pero entró muy rápido, digamos, de la calle al museo, y fue como un reconocimiento de poner la imagen en el nivel que realmente tenía, ¿no? Que se estaba produciendo imágenes con la misma fuerza de las colecciones que tiene el Yago del Taller de la Gráfica Popular, de Leopoldo Méndez, de la gráfica en general, con una inclinación social que siempre la ha habido en México, que es una de las tradiciones artísticas más poderosas de las artes visuales, ¿no? En este país. Entonces, creo que la cultura pues sí fue motor de muchos procesos que a lo mejor no hemos terminado por concientizar, ¿no? Y los fenómenos se multiplicaron en 2006, pero no se pararon en 2006, ¿no? O sea, continuaron y uno seguía viendo, o sea, en el 2007 pasaron muchas cosas en el ámbito de cultura, a pesar de que ya se había dado el golpe, la cultura siguió resistiendo. O sea, bueno, estaba la exposición ahí que mencionó Bruno Varela hace rato, de la resistencia visual y sonora que se dio en la curtiduría, ¿no? En la que pues se trató de hacer un espacio para mostrar muchas de las cosas que pasaron y se presentaron en ese contexto también libros, escritos, se hicieron transmisiones de radio, participaron músicos de rap, participaron rockeros, participaron fotógrafos, hubo stencil y lo mismo pasaba por todos lados. Empezaron a abrir los colectivos sus propios espacios de exposición ya fuera de los espacios existentes. Se empezaron a dar exposiciones también. Hoy nos iba a acompañar aquí Raúl Herrera, que pues no estuvo, pero por ejemplo él se metía a espacios institucionales como las galerías del IMSS o del ISSSTE, que estaban allí en pleno Macedonio Alcalá, y metió pues una serie de trabajos que eran como reflexión de o reflejo de lo que estaba había acontecido con la represión y con pues, Oaxaca en un verdadero estado de guerra del poder contra la sociedad, ¿no? Entonces creo que siguió siendo la cultura uno de los hilos conductores que mantuvo o ha mantenido la llama prendida, en el sentido de que gracias a todas esas expresiones y a todos esos actores se ha podido mantener una discusión tanto de qué pasó en el mismo movimiento como cuáles fueron los actores y las cosas que traicionaron, que siguieron participando, qué cosas siguen vigentes y qué cosas debemos cambiar, ¿no? No sé, Demián, cómo lo veas. Pues sí. Pues sí, yo creo que se deben de pues en el video, pues, o hay un colectivo concreto de medios que así que esté haciendo ahorita, pues es lo que está, yo creo que falta, ¿no? Hay algunos sitios, no sé, Revolucionemos otra vez, volvió a publicar cosas, ¿no? Pero ha habido un año, yo creo, incluso donde se apaciguaron todos esos colectivos, ¿no? Yo creo que se deben de reactivar. Los de gráfica yo creo que se mantienen, ¿no? Se mantuvieron, pero sí, en el video yo creo que se desbandaron, ¿no? Entonces hay que reactivar esos colectivos. Hay mucha gente que está haciendo audiovisual en Oaxaca, pues, ¿no? Y volver como en ese sentido a generar las noticias nosotros mismos, pues, ¿no? Nos quedamos otra vez como espectadores, otra vez consumiendo la nota, pues, y no buscándola, no generando los contenidos nosotros mismos, pues, ¿no? Y eso, en ese sentido, yo creo que sí hace falta, por lo menos en el audiovisual o en el video, ese tipo de apuestas. Sí. Pues no sé si quieran pues añadir algo ustedes como colectivo de La Pistola. Pues la verdad yo creo que igual a lo mejor sí se han apaciguado demasiado como las cosas. Sin embargo, la gente sigue trabajando, ¿no? O sea, desde sus espacios siguen trabajando. Por eso precisamente hoy estamos acá, ¿no? Por lo que se ha estado trabajando en esto, por lo que se sigue realizando. Muchos colectivos pues se han dispersado. Lo que pasó en el 2006, que también hizo como muy incluyente, como en hacer eventos donde pues se mezclaban gente de todas las edades. Eso era como lo más bonito, ¿no? Tanto en las barricadas como en eventos culturales que se dieron, de realmente ver platicando a un chico de 15 años con una persona de 60 años de una cosa en común, ¿no? Y creo que esa fue una de las cosas que también a nosotros como que nos hizo como reflexionar mucho o educarnos mucho en el contexto en el que estuvimos trabajando y en el que seguimos trabajando. Fue como aprender en el camino todo lo que sigue, ¿no? Y de las cosas que se siguen haciendo, ¿no? Como de la música, como de lo audiovisual, ¿no? Y pues hasta el momento yo creo que sí está un poco, o sea, sí un poco apagado, pero la gente sí está también un poco desilusionada de todo lo que está pasando, ¿no? De todas las cosas como de, pues eso es como un análisis como creo que un poco más grande, ¿no? Sin embargo, culturalmente Oaxaca se ha abierto demasiado y si hay un antes y un después del 2006, al menos en el arte, creo que se han dado más aperturas de cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer precisamente fuimos a una exposición en Arte de Oaxaca, donde yo no había visto como que entraran otros artistas más que los que siempre había visto, y de repente alguien organiza una donde hay gente nueva, hay gente donde antes eso no se daba, ¿no? Ahora se puede dar así. Por eso también es esa cuestión de buscar los espacios, que también es muy juzgado dentro, bueno, al menos a nosotros nos lo han dicho mucho, así como, ¿por qué meterte a un espacio cerrado? Y la verdad, nosotros cuando empezamos a trabajar en un espacio cerrado, que lo hicimos con amigos, fue también por la cuestión de pintar en la calle, por la inseguridad que se daba, ¿no? Y sabíamos que teníamos que hacerlo en el centro porque era donde la imagen iba a salir, ¿no? Porque pintas en la periferia había muchas y la habíamos hecho con otros amigos, pero nadie llegaba a tomarle una foto y nadie lo iba a sacar de ahí. Sin embargo, en el centro sabíamos que tenía que hacerse y fue que empezamos a hacerlo en lugares cerrados porque sabíamos que, o sea, alguna vez nos prestaron una galería donde nos decían, tienen una semana y lo pintan inmediatamente cuando lo quiten, y pues entre amigos lo hicimos, ¿no? Pero era a la par de la Guelaguetza, ¿no? Y queríamos que se hiciera ruido con eso y que la gente entrara y que viera qué era lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿no? Era cuestión de información y nos rolábamos. Era también ese sentido de apoyo y tequio que teníamos porque nos rolábamos para que alguien estuviera y diera información de lo que estaba pasando, ya que no podía hacerse en las calles totalmente porque las pintas desaparecían muy rápido, ¿no? Entonces, pues ahora como que falta un poquito que estalle eso, pero yo creo que igual se está dando, ¿no? O sea, sí se está dando, pero todavía, o sea, se dio en un momento y la gente todavía lo tenemos como muy idealizado, por eso algunos seguimos como trabajando dentro de esto. Sin embargo, a lo mejor la cuestión de cómo ha fallado el sistema es lo que nos tiene bastante desilusionados, ¿no? No, pues lo que, o sea, es evidente. No sé, a mí me sorprendió y me pareció muy extraño que veía más movilizado, por ejemplo, al DF que a Oaxaca en el contexto de Ayotzinapa, ¿no? Y de algún modo, pues sí, iba aparejado de esto, ¿no? De una parte que es los que participaron y construyeron también el 2006 andan dispersos y un poco desmovilizados, pero creo que precisamente, pues bueno, ahorita como que se está empezando, como decía hace rato, a dar una serie de llamados de atención, ¿no? Y de procesos que pues incluyen, como señalaba la cuestión de la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque a final de cuentas, la verdadera Comisión de la Verdad, pues vamos a ser todos, ¿no? O sea, porque tiene que ser la memoria colectiva, puesto que toda la sociedad estuvo inmersa en ese proceso, la que construya en general su verdad, ¿no? Y esa verdad, pues se va a construir con las novelas, con las crónicas, con los videos, con las pintas, con las múltiples expresiones y disciplinas que participaron, ¿no? Tanto desde el arte como desde el periodismo y la historia, en recoger lo que fue el 2006, pero ojalá y sirva de plataforma, pues para que hagamos un 2016 un poco incómodo para un sistema que está buscando regenerarse, ¿no? Y que pues vemos cómo avanza, ¿no? El PRI en su proyecto, como ya pactó con el gobierno de Gavino, y cómo están preparando simplemente pues el establecimiento de lo mismo que nos hizo levantar la voz, o quizá un poquito más que la voz, en el año de 2006, ¿no? Y pues con esto yo creo que yo cerraría mi participación, mi reflexión, y si quieren decir algo más, Demián, el Pistola. Gracias. Continuamos. Suéltala. Bueno, estás escuchando el 107.3 de FM, transmitiendo para la ciudad de Oaxaca en vivo, en una frecuencia libre tomada por este escenario de Pájaros en el Alambre, Ocupa Radial, en la cuarta mayordomía del performance sonoro. Vamos a seguir haciendo una reflexión más, una entrevista que hicimos con un compañero bastante legendario de estos lugares. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos con Drácula y regresamos a la frecuencia en vivo de Pájaros en el Alambre a través del 107.3 de FM. Mi nombre es Drax y bueno, nos encontramos hoy compartiendo pues la palabra. Y bueno, ¿qué ha sido del 2006 a la fecha? Es buena pregunta para reflexionar. Pues para mí realmente, ¿cómo empecé mi 2006? Pues es algo que hoy en día también lo sigo conociendo. Fue una curiosidad, fue una participación, ¿no? Desde lo que podíamos hacer. Y conociendo la radio, pues yo creo que fue ahí arriba de Radio Plantón cuando empezamos como colectivos, como un colectivo anarcopunk, que en ese momento trabajábamos con el CIPO, ¿no? Y era Radio Nopalera. No sé si vuelva a existir otro 2006 o se vuelva a repetir de la misma manera. No creo que... Si va a pasar, va a pasar otra cosa diferente, ¿no? Pero yo creo que sí, a todos nos quedó marcado la APO, pues, ¿no? Nos quedó marcado que era estar en una asamblea y que era debatir por horas y horas y realizar un plan de lucha, ¿no? Que se quiso llevar hasta las últimas consecuencias y que a final de cuentas, pues sí tuvimos una capacidad de organización, ¿no? Donde nos reunimos más de 1500 delegados y que venían de todas partes, ¿no? Y que la sección 22 tenía que ver mucho, pero también el involucramiento de todo un pueblo, ¿no? Que también ya estaba harto y que realmente pues eso, ¿no? Nos hizo tomar una reacción, ¿no? Y que realmente pues nos hizo ver que cuando se quiere organizar y se organiza un pueblo, ¿no? Puede lograr muchas cosas, ¿no? Y cuestiones muy concretas, o sea, levantar patas para arriba 6 meses una ciudad no fue nada fácil. Nosotros también decíamos que era un momento que esto no podía seguir así porque pues era una zona de guerra, pero pues ellos ponían las balas, nosotros los caídos, y era una situación que también decías dispareja, ¿no? O sea, entonces mucha gente decía, bueno, mucha gente del movimiento se regresó y se fue enojada a sus comunidades y decían, en algún momento van a saber lo que va a ser realmente un levantamiento, ¿no? Insurgente. Entonces digo, el movimiento era civil y pacífico, ¿no? Seguimos todas casi las cuestiones que nos decía el mismo movimiento que teníamos que hacer, ¿no? Desde juntar firmas, de seguir procedimientos, de demostrar ingobernabilidad, de organizarnos para las barricadas, de toda una cuestión, digo, no fue fácil, ¿no? Y sin embargo, todo aprendimos mucho, ¿no? Entre todos. Y eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que es algo que realmente nos va a quedar a todos muy marcado, pero que, bueno, los tiempos, por lo mismo, ¿no? Hemos aprendido y seguimos aprendiendo cosas nuevas para precisamente cuando lleguen esos momentos, como el 2006, ¿no? Tengamos todos los elementos de organización y de alternativas, ¿no? De cómo debemos de gobernarnos, de cómo crear las asambleas, de cómo le siguen haciendo a los pueblos y por qué no quieren desaparecer los ejidos y la manera de cómo se organizan los pueblos. Entonces, yo creo que Oaxaca es una punta de lanza también en varias cuestiones como Chiapas, Guerrero, ¿no? Muy importante por la cuestión étnica que tenemos, ¿no? Y esos valores que a veces no se aprecian en otras partes o a veces no los logramos ver, pues aquí los tenemos, ¿no? y era lo mismo. Nosotros peleábamos en un 2006 contra un autoritarismo, un gobierno, ¿no? Y hoy en día nos estamos enfrentando a un Peña Nieto, ¿no? A dictadores con ciertas tendencias de entregar todo a los países, ¿no? Y a las potencias y a las transnacionales, ¿no? Algo que ni les pertenece ni fueron puestos para eso, ¿no? Entonces ya nosotros ya hablamos de un autoritarismo. Ese sentir yo creo que sí nos deja también a nosotros a querer hacer algo, ¿no? Y del 2006 para acá yo creo que se echó a germinar una semilla en tierras de la resistencia, y a ese grado yo creo que también están floreciendo proyectos, ¿no? Y cosas muy buenas que también queremos dar ese sentido, ¿no? Nosotros hablamos de un activismo comunitario, de una defensa comunitaria, ¿no? De defensores comunitarios que realmente están ejecutando, están haciendo acciones por defender y no ser despojados de su territorio. Entonces nosotros lo que queremos es también aprender de ellos, de esa gente que está defendiendo sus comunidades, y compartir lo poco que sepamos nosotros haciendo comunicación, medios libres, haciendo tecnologías socialmente apropiadas y realizando un poco de mapeo colectivo o cartografía crítica, ¿no? Llegar a desenvolvernos en esas comunidades que hoy están resistiendo es un proyecto que realmente decimos desde hace tiempo se viene planteando, y ahora pues ya está dando frutos, estamos a punto de hacerlo realidad, ¿no? Entonces yo creo que es eso, el activismo sigue, o sea, las comunidades en resistencia están ahí, ¿no? Podemos hablar de triunfos, ¿no? Donde se han logrado parar los proyectos como Paso de la Reina, en algunas partes del Istmo, ¿no? Donde los megaproyectos han sido frenados, ¿no? Y como esas resistencias dignas de contarse, también, ¿no? Importante denunciar los demás pueblos que están sufriendo ese despojo, y no nada más me refiero a México, sino Guatemala, ¿no? Salvador, Honduras y toda la parte de Centroamérica hasta llegar a Panamá, ¿no? Realmente lo que buscamos es tener contacto con esas comunidades que están resistiendo, pero convivir y compartir un rato con ellos, recoger su voz. Y yo, bueno, yo lo que realmente veo que es importante es que las luchas siguen existiendo, ¿no? Y que seguimos, tenemos que seguir participando, ¿no? En directa o directamente, haciendo lo que esté de nuestra parte o esté a nuestras posibilidades. Y eso es un poco, ¿no? Que es todo lo que queremos compartir, es un poco de activismo comunitario, le estamos nombrando, ¿no? De encontrarnos, que es intercultural, porque vienen de otros países y son colectivos, hermanos libertarios de otras partes que también están llegando a ser parte de este proyecto, pues realmente nos deja claro que también aquí, como en el movimiento, Caravana se llama Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. Y bueno, todo ello va enmarcado de que este primer principio, esta primer caravana inicia, ¿no? Hacia Mesoamérica, y que muy concretamente estaríamos haciendo una primera fase hasta Panamá, ¿no? Se ha trabajado hasta llegar para eso, no se tiene para más. Y a partir de ahora yo creo que es una actividad que también va a quedar delegada en esta primera generación de participantes, digamos, ¿no? Y que ellos tendrán que dar continuidad a seguir haciendo otros proyectos similares como esto. Entonces nosotros decidimos de que toda esta acción conjunta de colectivos libertarios, ¿no? tenía dos palabras que nos identificaban y por eso se ha decidido tomar el nombre de Colectivos en Acción, ¿no? Que es el conjunto de colectivos que formamos la caravana. Somos alrededor de 8 colectivos, ¿no? La mayoría, casi somos la mitad de Europa, la mayoría son de Alemania, ¿no? La mayoría de los colectivos son colectivos que trabajan en bici, que trabajan en ocupas, que trabajan en centros sociales y que tienen cierta vinculación con la bici, ¿no? Como algo muy de lucha, de resistencia. Fuimos a compartir en el 2011 un recorrido por allá y tuvimos el contacto y la fortuna de conocer estos colectivos, y ahí es donde se empieza, ya se traía la inquietud de crear ciertos espacios de actividades, ¿no? En referencia a las tecnologías, y que lo hemos hecho como casita, ¿no? En el encuentro de la Digna Rabia y otras caravanas que hemos hecho, pues nos ha involucrado como que a plantear de hacer también un tipo de colectivismo, de activismo, ¿no? Colectivo. Entonces va por ahí, nace el proyecto de realmente de que pues nos invitaron a recorrer, vimos el interés, que también era para mucha gente y muchos colectivos hacer bicimáquinas. Y hoy en día lo sigue siendo de mayor intensidad el valor que tienen las tecnologías en las comunidades donde realmente pareciera que no hubiera una oportunidad de vida, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, que el gobierno no, ni las instituciones quisieran mirar hacia ellos, ¿no? Y compartir o ofertar, o a las academias tan simplemente, ¿no? De que no quieren ir a compartir después de haber terminado una carrera, algo de estar con su comunidad, de cierta manera retribuirle, ¿no? Vemos que realmente pues todos se quieren quedar en la ciudad y que hay un cambio ahí, ¿no? De desarrollo, de diferentes maneras de percibir, ¿no? La vida. Pues nosotros cuando llamamos el buen vivir, realmente es reivindicar, ¿no? Lo que quieren realmente los pueblos, ¿no? Que no quieren dejar de ser pueblo, ¿no? Y bueno, con los hermanos de Centroamérica, el buen vivir también lo tienen ellos marcado, ¿no? En una referencia de defender a la madre tierra, ¿no? De estar bien con la madre tierra, ¿no? Que es, ante todo, es ella la que nuestra máxima representante, digamos, políticamente hablando, ¿no? Para muchos pueblos indígenas ha sido difícil entender ese proceso, yo creo, de que sean entendidos bajo esos procesos de que quieren seguir siendo pueblo y que van a defender a toda costa sus creencias, su cultura, su manera de ver, ¿no? Entonces, buen vivir realmente lo vemos y eso se trata la caravana, de ir a descubrir también nosotros por nuestra propia cuenta qué es para ellos el buen vivir. Oaxaca, a 9 años del 2006. Ocupa radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre, 107.3. Frecuencia modulada. Estás escuchando la cuarta mayordomía del performance sonoro. Estos son Pájaros en el Alambre. Estamos haciendo una reflexión sobre el 2006 dentro de esta Ocupa Sonora. Y nos estamos despidiendo por esta noche. Vamos a presentar todavía un audio final, perdón. Vamos a escuchar esto que es del Nebu. Es una producción que él hizo hace un par de años. También alrededor del 2006 vamos a escucharla. Y regresamos a esta cabina de Pájaros en el Alambre en el 107.3 de FM. Wow. Hace 6 años, unos grupos nos quisieron desestabilizar. Sin duda, lo lograron. Oaxaca progresó. Porque Oaxaca es más fuerte y noble que sus detractores. Mi gobierno los enfrentó y ahora, hoy quedan corrupción, grupos y vicios. Ha sido un gran privilegio servirles y vivir en paz. Les quiero dar las gracias por su apoyo. A unos días del final de mi gobierno, el turismo y las inversiones están frenadas. Oaxaca está paralizada en su desarrollo. Estamos listos para seguir creciendo, a pesar de que Oaxaca es de todos. Jamás les deseo lo mejor. Nos veremos pronto. Escuchaste Ocupa Radial 107.3 de FM. Este 14 de junio transmitimos la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre. Queremos agradecer a todos los medios libres que nos retransmitieron, a Radio Boicot, Radio Totopo, Qué Huelga Radio, Radio Plantón, Radio Teotitlán Flores Magón, por internet Radio Tlayuda y Radio Ambulante. Queremos dar las gracias también al mayordomo el Vitola y al espíritu de la doctora Escopeta, que nos cobijó con su bata y que gracias a eso salió muy bien esta transmisión. Nosotros nos vamos a casa con muchas preguntas y muchas cosas en que pensar. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos escuchado, que transmitimos de 9 a 9. Gracias. Esto fue Ocupa Radial 107.3 FM, Pájaros en el Alambre.